Con Ernesto Forastiero, que es el representante de la Cámara de Propietarios de Taxi. Ernesto, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Bueno, bien, bien. bien, Acá estamos. hemos tomado conocimiento en las últimas horas de que se ha determinado un nuevo incremento y queríamos saber cuál es la mirada desde la Cámara, si es el incremento que esperaban, si lo consideran lógico. Mira, hasta el momento nosotros tenemos el estudio hecho, realizado por nosotros, por la Cámara. Todavía no tengo los números que de la municipalidad. Pero bueno, a nosotros nos está dando un 13,6, más o menos. Va más o menos, no, eso es lo que nos dio. Ahora estamos esperando porque nos, todos los meses, cada vez que realizamos la polinómica, realizamos una desde la Cámara y otra desde la municipalidad y cotejamos. Hasta ahora nunca hemos tenido problemas, nos están dando iguales casi siempre. Pero Bien, bueno, en este caso la en este municipalidad. caso todavía lo que pasa es que están realizando todavía no terminaron ellos, pero yo calculo que entre hoy y mañana, ya más tardar no se puede tardar porque el aumento tendría que estar a partir del primero. Claro, la municipalidad, el número que hizo ingresar al Consejo es del 8,66%, esto es Y así. sí, 8,66, bueno, a mí seguramente me lo deben estar tratando de comunicar en de la mañana, porque al momento no me comunicó nada. Sí, es la verdad que si es eso, bueno, estamos lejos de la realidad, pero bueno, ya está. Y una vez que Sí, no, el sí. municipio hace ingresar esta cifra y ustedes tienen otra, ¿suele haber plafón como para que se discuta y se medie? Eso debería ser así, debería ser así, pero no es así. No, debería ser así, pero bueno, yo mira, justo estoy en la terminal ahora en este momento, así que me voy a arrimar hasta la dirección de transporte a ver qué, porque no me han comunicado nada todavía, así que pero me parece que estamos lejos de la realidad. Bien. De un 8 a un 13 es mucho. Pero bueno, nos sentaremos a ver qué es lo que realmente pasó. Está bien. Percibo en sus palabras, si bien cautelosas, pero como que hay una falta de comunicación en principio con el Ejecutivo, ¿puede ser? Mira, desde que está esta gestión no hemos tenido problema porque tenemos un director de transporte que realmente trabaja, ¿viste? No puedo decir lo mismo con los anteriores, pero este director que está ahora actualmente trabaja, es expeditivo, tiene muy buena relación con nosotros, o sea, muy buena. Cuando hay algo que comunicar, lo comunican. Lo que pasa es que estamos con este tema, yo estuve reunido con él a saber hoy qué es, el viernes creo que estuve con él, y estaba haciendo los números, no los tenía todavía, pero los tenía volcados sobre la mesa, me mostraba algunos precios que había recolectado, pero no tenía la polinómica realizada. Por eso yo pensé que entre hoy y mañana ya estaríamos, pero bueno, tiene que entrar al consejo antes del jueves. Bien, lo consulto por otra cuestión que se habló en las últimas semanas, esta posibilidad de que haya nuevas licencias de taxis, más de 20. ¿Esto No, cómo lo ven no, usted? no, A ver, no, ¿cómo lo no, ven? no, hasta que, mira, volvemos a lo mismo, que yo sepa, no. Que yo sepa desde la Cámara, nada. Me parece que es una cifra irrisoria que me parece que no condice con la realidad, pero bueno, viste, a mí no me han comunicado nada ni sabemos nada. Sé que había unas licencias ahí que se habían devuelto, que hay dos licencias que las devolvió la gente, pero no les interesa más tenerla. Y eso sí, tiene que volver porque está dentro de la plataforma. O sea, aparte hay una ordenanza que dice tantos habitantes, tantos taxis y no se pueden exceder de eso. Por eso decir pongo 10, pongo 20, pongo 30, pongo 1, tampoco es así la cosa. Pero bueno, Pero qué ve ese número lo ve como desubicado por exceso, No, para digamos. mí sí, para mí sí, para mí sí. Porque siempre hemos hablado con respecto a eso y me han hecho muchas veces la pregunta y me dicen, ¿realmente hace falta el taxi Santa Rosa? Y yo le digo, mire, vamos a ser honestos. Para ser honesto, el día que Santa Rosa esté como la gente, que se pueda transitar como debe, con las calles arregladas, con los colectivos que sean colectivos, ese día nos sentamos y hacemos el estudio realmente a conciencia. Pero mientras tanto no tengamos así, porque el problema que estamos teniendo ahora no es tan, en horas pico no es tanto la falta de taxis, sino el problema de lo que estamos tardando en hacer los viajes. Estamos tardando muchísimo en hacer los viajes porque las calles están destruidas. Hay lugares que vos no podés entrar, entonces tenés que andar esquivando, tenés que andar en primera. Cuando un viaje el vuelo tenés que hacer en 10, 15 minutos, estás tardando media hora o más. Entonces, eso se complica. Entonces, decir, ser serio para decir me faltan 10, me faltan 20, me falta uno, y no. Porque, ¿qué hacemos con poner, si el día de mañana tenemos toda la ciudad organizada como debería estar? ¿Qué hacemos con las casas que sobran? ¿Qué haces? Por eso, no, me parece que poner por poner, no. Si realmente hacen falta, se van a poner. No, nadie va a objetar nada. Pero poner por poner, no. Así, ya te digo, el problema grande que tenemos hoy es de lo que estamos tardando por día. Muchísimo. Pero bueno, es la realidad que tenemos que vivir y es lo que nos está pasando en este momento. Le agradecemos, forastero. La ciudad como está ahora, nunca estuvo así. Nunca, jamás. Está sí, destruida. Pero bueno. Ni hablemos el día de lluvia, eso ya, esa parte, eso, el capítulo aparte. Así que no sé, pero ya que vos me tiraste este pial, como quien diría, lo voy a consultar, sí, lo voy a consultar. Bueno, sí, porque me parece irrisorio. Este tema de las licencias incluso lo conversó el otro día desde el sindicato de peones de taxis. Acá el sindicato puede pedir y puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que ellos más taxi tienen, más plata juntan. No es así la cosa. Claro. No es la cosa. No es así. Porque si llegamos, claro, él va a juntar, sí, pero el peón no va a ganar lo suficiente, ¿viste? Porque más taxi tenemos, menos recaudación vamos a tener, y el peón, o el empleado, mejor dicho, va, su sueldo va a caer también. Así que por eso te digo que las cosas así discriminadas, así decir pido por pedir, no, porque esto siempre se respetó, hay una ordenanza que hay que respetar y siempre fuimos conscientes, cuando hay que poner, ponemos, y cuando no, porque es así, es la realidad, ¿viste? Nosotros vivimos de esto, ¿viste? Entonces se nos complica y bastante, no es cuestión de decir pongo y después que se te cae el parque automotor, se te cae todo, ¿viste? Forastiero, gracias. Pero, no, por favor, al contrario. Bien. Un gusto. Ernesto Forastiero, bien, hasta luego. Le decimos a Ernesto Forastiero, que es el representante de la Cámara de Taxistas y que tenía una visión diferente del Sindicato de Peones de Taxi, evidentemente. Además.